la gasolina no ha subido, el diésel no ha subido, y los repuestos de los vehículos no se cambian todos los días. De manera que el gobierno considera de que no existe justificativo alguno para un incremento en el precio de los pasajes del transporte